consumado. Lo afirmo y lo sentencio, es así. Estoy enamorado de mí. Estoy enamorado de mí. La reina, las princesas y toda la nobleza vacilan y transpiran por mí. Estoy enamorado de mí. Estoy enamorado de mí. Ministros y astronautas, jeropas disertantes, flashean, se estropean entre sí. Estoy enamorado de mí. Estoy enamorado de mí. De rigor absoluto, de zorro sobre Pluto, pero super caliente por mí. Soy correcto, soy perfecto, soy divino. Enamorado de mí, palito evangelino en Buzos y Malvinas, se habla, se discute por mí. Estoy enamorado de mí, estoy enamorado de mí. Los pedidos que ejecuto son deberes absolutos. Estoy enamorado de mí, estoy enamorado de mí. Maricas supermachos, todos quieren ver mi cacho, se tocan, se calientan, sí, sí. Estoy enamorado de mí. Estoy enamorado de mí. De rigor absoluto, zorro sobre Pluto, pero super caliente por mí. Soy perfecto, soy correcto, soy divino. Siempre estoy tan prolijito, tan pulcro y perfumadito. Si me miro en el espejo, quedo duro de perplejo. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de mí. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de mí. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado.